Era la primera vez que iba a una fiesta de carnaval. Asistía como la violinista de la orquesta que amenizaba el baile de disfraces. El requisito primordial era ir vestido como en los famosos carnavales de la ciudad de Venecia, con esos preciosos trajes del siglo XVIII y sus estupendos bordados, sombreros, capas de terciopelo y, ante todo, las máscaras nacaradas con su aire misterioso. Los componentes de la orquesta también vestíamos de esta forma, por lo que temía que los sedosos volantes de mi vestido a lo María Antonieta me dificultasen la tarea de tocar el violín con total libertad. Cuando llegamos al lugar y hora convenidos, mis compañeros músicos y yo quedamos boquiabiertos. Se trataba de un palacete realmente extraordinario, con unos invitados de postín, pues sus disfraces perfectos, llenos de detalles, y esas máscaras doradas, algunas de ellas tocadas de piedras preciosas, revelaban que se trataba de gente de la más alta sociedad. A petición del anfitrión, fuimos tocando suaves piezas de Mozart, mientras el ambiente se llenaba de risas coquetas, suaves contoneos y un jolgorio comedido. Los camareros, también con atuendo del siglo XVIII, se paseaban con bandejas de plata llenas de sabrosos canapés que los invitados devoraban con frenesí. Pasaron un par de horas sin dejar de tocar una pieza tras otra. Aquellos enmascarados extraños que no cesaban de bailar y reír me estaban mareando y me sentí desvanecer. Uno de mis compañeros me instó a que saliese a tomar el aire, que ellos podían arreglársela sin mí. No me hice de rogar y caminé hacia el balcón de la estancia, sin soltar mi apreciado violín. Una vez allí tomé aire y me apoyé en la balaustrada de mármol, intentando sacar aquella sensación de ahogo que se paseaba por todo mi cuerpo. De súbito, una voz dulce de tenor me interrumpió. ¿Te encuentras bien?, preguntó amablemente. ¿Estás muy pálida? Sí, dije yo. Solo ha sido un pequeño mareo sin importancia. Me giré para agradecer a mi interlocutor su cortesía, y en ese instante me topé con unos ojos verdes inmensos. Su rostro se hallaba velado por una máscara negra, con detalles dorados. ¿No llevas la cara cubierta? Estás incumpliendo las normas de la fiesta, me recriminó. Lo sé, pero yo soy de la orquesta y realmente molesta mucho la máscara, ¿sabes? Me dificulta para leer la partitura. Aquellos ojos relampaguearon con un ápice de ira, pero eran tan bellos que parecían hechizarme desde su secreto y oculto rostro. No vuelvas a la orquesta y escapémonos juntos, dijo de pronto, tornándose su voz gélida, inhumana. Desde que te he visto no he dejado de mirarte. Vámonos de aquí. Te llevaré a un lugar donde no existan los sentimientos, ni el dolor, ni el miedo, donde no hay nada. Ese es el lugar de donde yo vengo. Me quedé impresionada. No podía dar crédito a lo que me proponía aquel desconocido. Tan excitante. Observaba aquellos verdes ojos y me sentía arrastrada por ellos. No tenía voluntad. Era como si me hubiesen drogado, como si al mirarme en ellos ya no existiese mi persona. Tendió su mano y, sin saber la causa, la tomé, y al rozar su piel sentí que toda mi energía se me escapaba del cuerpo, que me quedaba sin sangre en las venas, que me faltaba la respiración, el corazón se detenía y me ahogaba en esos ojos que semejaban dos lagos inmensos donde no había orilla, solo un vacío indescriptible. Días después, me hallaron deambulando por las calles de la ciudad. Mi ropa estaba hecha jirones. Había perdido mi adorado violín. Y era incapaz de acordarme de algún suceso que explicase por qué me encontraba así. Los médicos dijeron que era como si alguien hubiese borrado un trozo de mi vida. Y yo solo podía recordar esos ojos que taladraban una y otra vez mi mente. Esos ojos que me hacían sentir la nada, el vacío. la muerte.